Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Estamos en Efesios esta mañana. Hay una pregunta que quizás sería apropiada hacerla justo ahora, antes de arrancar con el mensaje. ¿Qué es, si usted le preguntaran, qué es algo que usted necesita hoy, algo que necesita urgentemente en su vida, qué vendría o qué viene pronto a su mente? ¿Qué es lo que se le vino así de primer golpe? Algunos les veo cara de enamorados y están pensando que me haga caso la fulana o el fulano, ¿verdad? Que por fin me diga sí. Pero eso no es lo que más necesitamos. Algunos probablemente piensan en un trabajo, un nuevo trabajo, o ser promovidos en el que tienen, ganar un poco más de dinero. Pero ciertamente, y de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, eso tampoco es lo que más necesitamos. Algunos quizás estarán pensando: necesito tener un grupo de amigos más sinceros, porque alguien no accionó, le hizo daño. Y dice: quiero tener un grupo de gente de verdad, sincera, fiel, amorosa para conmigo. Algunos luchando con adicciones o con algún tipo de hábitos pecaminosos, probablemente pensarán: necesito ser libre de este vicio o de esta costumbre que estoy teniendo. Si alguno estuviera enfermo, pensaría: quiero ser sano, que se me quiten todos estos dolores, ya poder extender las piernas bien y no que me queden trabadas a medio camino. Que el Señor me controle mi salud y todo esté bien en mí. Y cualquiera de las demás cosas que podríamos llegar a pensar, estoy seguro que todas son importantes para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo, y nosotros deberíamos de tener la Biblia como nuestra principal razón, nuestro fundamento verdadero, la verdad de nuestras vidas, nuestra fuente de autoridad. Y la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros aprendemos que nosotros, todos nosotros, fuimos creados para vivir unidos al Señor. Todos nosotros fuimos creados para amar al Señor por sobre todas las cosas. Todos nosotros hemos sido creados para vivir para gloria de Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que vivimos. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 8, normalmente conocemos de memoria. ¿Cuántos conocen Romanos 8:28 de memoria? ¿Alguien lo repite conmigo? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Ajá. ¿Y quién se sabe el 29 de memoria? Ah, es que ese ya no tiene todas las promesas. Pero vea qué hermoso el 29. Ese se los muestro. Dice: porque a los que antes, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser ¿qué? Transformados según la imagen del Hijo. Hay un propósito con el cual Dios nos creó a todos nosotros. Y por eso me encanta pensar que, aunque si sacara una lista de las cosas que yo quisiera o necesidades que tengo, podría poner muchas cosas, me encanta entender que la Biblia me dice que hay una sola cosa que necesito, y es aprender a vivir para la gloria de Dios. No necesito una religión, no necesito estar actuando, pensando de alguna forma. Necesito aprender a que todas las cosas en mi vida sean para su gloria. Necesito aprender a tener una relación apropiada con Dios. Necesito estar unido a Él y aprender a amarlo por sobre todas las cosas. Esa es una verdadera necesidad en nuestras vidas. Y estoy seguro que cuando a la pregunta de qué necesitamos ahora mismo, nuestra respuesta comienza por: necesito ponerme a cuentas con Dios. Necesito arreglar mi relación con Dios. Necesito encontrar el camino para amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando eso se convierte en nuestra prioridad, nosotros encontramos una cosa increíble: gozo, plenitud, paz. Y todas esas cosas no se las darían todos los sueños que usted pueda tener. Solamente las podemos obtener por medio de Jesús y por medio de nuestra buena relación con Él. Quisiera pedirles ahora que vayamos a Efesios, porfa, donde estamos hoy. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 6 esta mañana. Y entendiendo ya que lo que más necesitamos es tener una relación de paz y una relación de comunión con Dios que solo puede ser por medio de Cristo. Ahora vamos a leer estos versículos y estoy seguro que esta mañana seremos muy bendecidos con lo que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Dice de la siguiente manera, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Quiénes son esos santos y fieles? Dijimos hace un par de semanas. ¿Quiénes son los santos acá? Mira el que está a la par suya. La par suya tiene sentado un santo. Hablábamos que santos no somos por nuestras acciones. Somos santos porque somos sus hijos. Estamos en Él. No somos santos por lo que hacemos. Somos santos por lo que somos. En Cristo somos santos. Y dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada estudiamos el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A la par suya no solo tiene un santo, tiene una persona bendecida realmente. Todas las bendiciones están en Cristo para nosotros. Eso también aprendimos la semana pasada. Ahora dice el versículo 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada tenemos que ver nosotros en medio de eso. No lo ganamos nosotros. Ninguno de nosotros lo podría haber ganado o merecido. Es Él y el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 nos dice: ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos hace un par de semanas lo que significaba gracia? ¿Quién se recuerda qué era lo que dijimos que significaba gracia? Hablamos de tres cosas, ¿se recuerdan? Para entenderlas bien, dijimos: tenemos que entender que es justicia, que es misericordia, y entonces luego que es gracia. ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? ¿Sí? Bueno, hablábamos que justicia es ¿qué? Justicia es recibir el merecido, lo que cada uno merece. Eso es justicia. Pero la misericordia de Dios, bendito sea Él y su misericordia que se renueva cada mañana, porque por medio de la misericordia de Dios nosotros no recibimos lo que merecemos. A través de la justicia deberíamos recibir un castigo y un juicio y mereceríamos, mírele al que está a la par y no sé, evalúelo usted si le ve cara de pecado, no, pero de acuerdo a la justicia algunos podrían merecer, el infierno les quedaría corto a algunos de nosotros. Pero Dios lo que pone sobre nosotros es misericordia. Y por medio de su misericordia nosotros no recibimos lo que merecemos. Él dice: merecía un juicio, merecía un castigo, pero por medio de la misericordia dice Dios: está pagado todo. No tiene nada que pagar. Pero luego viene esta otra palabra tan hermosa que es gracia. Y a través de la gracia no solamente no recibimos lo que nos toca, sino que recibimos cosas que no podríamos haber merecido. Su amor no lo merecemos. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Pueden ustedes experimentar el amor de Dios cada día en sus vidas? Su amor, su bendición, su justificación, tenerlo a nuestro lado. Digo, qué mayor regalo para la vida de un creyente que saber que podemos hablar con Él a través de la oración, que podemos llamarnos hijos suyos. Nosotros así de malos, si a veces hasta nuestros propios padres se avergüenzan de nosotros, y Dios nos llama a nosotros hijos, y nos llama hijos amados en Él. Es una cosa maravillosa lo que Dios hace con nosotros a través de su gracia. Y los versículos que ahora hemos leído nos muestran también una parte tan hermosa de Dios. Creo que al salir de aquí esta mañana, con la ayuda del Señor, mi oración es que cuando nos vayamos de acá, todos nosotros podamos ir, uno, amando más a Dios, adorándole más y decididos a entregarle más nuestra vida a Él, porque vamos a comprender cómo Dios es perfecto, es eterno. Los planes de Dios no son cosas que va cambiando de acuerdo al día. Dios no cambia de acuerdo al estado del clima. Dios no cambia ni siquiera de acuerdo a nuestras conductas. Dios tiene un plan que trazó, y ahora lo vamos a entender mejor, trazó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios vive apegado a ese mismo plan todo el tiempo. Vamos a sorprendernos de ver a Dios tan bueno y tan perfecto, habiendo trazado un plan perfecto y manteniéndose a través de él por todos los siglos. Vamos a salir de acá amando a Dios también más, porque vamos a entender cuánto Él nos ama a nosotros. Vamos a comprender cuánto Dios nos ama al punto de que desde antes de que naciera usted y su mamá y su abuela y todas sus generaciones atrás, Dios lo tenía marcado. Y Dios sabía que usted iba a nacer en 1800, ¿qué? ¿Qué nacieron? 1900 y algo. Dios sabía que íbamos a nacer en esta fecha. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios lo tenía listo. Y tenía todo un plan y un propósito con su vida. Es sorprendente, Dios. Y por supuesto, vamos a entender el regalo de su gracia. Los versículos que acabamos de leer nos hablan de, creo que fácilmente podríamos identificar 7 elementos de ese plan de Dios. Ese plan de Dios que tenía que ver con nosotros. Yo les pido que me acompañen a poderlos revisar y a poderlo ver uno a uno de estos. Comencemos leyendo en el versículo número 4. En el versículo 4 Dios comienza hablándonos. Bueno, Pablo escribiendo acá, pero guiado por el Espíritu Santo, nos enseña cuál era el método que Dios escogió, cuál es el método que Dios utilizó, mejor dicho, para tomarnos a nosotros y para tenernos con Él, para mostrarnos su gracia y su amor. Y el método que Dios utilizó es, ve el versículo 4, dice, según nos qué, nos escogió, eso significa elegir. ¿Sabe qué significa esto? Yo les pido que por favor me pongan atención por un minuto, porque esto es sorprendente. De entre muchos, Dios fue tan maravilloso que de entre muchos fue sacando y nos escogió, nos eligió a cada uno de nosotros. De entre millones, Dios apartó y dijo, a este quiero. Y nos sacó, nos entresacó de todo. ¿Les pasó a ustedes cuando van al mercado y tienen la gran, ¿cómo se llama? La canasta así grandototota de naranjas. Y las señoras ahí le quieren hacer trampa y le ponen encima la fea, ¿verdad? Pero usted comienza a buscar en medio de esa la naranja que usted siente que según usted le va a dar más jugo y va a estar más dulcita. Y usted empieza a buscar en medio de todo esto lo que le resulte más, lo que le resulte mejor de acuerdo a usted. Dios, dice la Biblia, que nos escogió. De entre todo lo que había, Dios fue apartando y nos sacó. Y dice otra cosa acá que a mí me resulta especial, porque dice nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Algunas personas, de hecho algunas religiones, nos viven diciendo de que para que Dios nos acepte tenemos que tener tal y cual conducta. Solo una pregunta tengo para hacer. Antes de la fundación del mundo, ¿cómo se había portado usted? ¿Bien o mal? De verdad que me han preocupado ahora, porque algunos lo veo pensando, tienen cara como de, me estoy tratando de recordar cómo me portaba antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ni existía ninguno de nosotros, ni tan siquiera Adán. Y dice, y Dios desde ahí nos había escogido. Esto es emocionante porque usted tiene todo el derecho, le voy a decir algo que quizás no sea tan cristiano, pero usted tiene todo el derecho de que a la salida de aquí salga por la puerta y se vaya caminando a su casa y usted ya no vuelva a caminar como antes caminaba, porque hay uno de esos caminaditos que tiene. Yo tenía un amigo cuando estaba pequeño que le decíamos el huevo y Dios mío, no se puede vivir pensando así todo en mal. Por favor, cuando vaya a salir de aquí esta mañana y a partir de ahora para el resto de su vida, siéntase privilegiado, camine como un privilegiado, viva como una persona llena de gozo. Porque aun cuando algunas personas podrían no escogernos, Dios nos escogió. Aún antes de la fundación del mundo, aún sin saber lo que iba a hacer o cómo íbamos a hacer, Dios nos tomó y dijo: a Él lo quiero yo. Y eso implica muchas cosas que vamos a ver esta mañana. Pero Dios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, nos escogió. Y nunca dependía de nosotros, no dependió de mi conducta, no dependió de mis méritos. No es porque fui bueno o malo, no tenía que ver. Dios no rechazó a ninguno porque fuera malo. Dios tenía un propósito muy claro y nos escogió. Y dice: antes de la fundación del mundo. Algunos podrían decir: no, no es cierto eso, porque fui yo quien vino un día a la iglesia. Hay personas que se acercan a las iglesias, o alguien, o a veces nosotros nos acercamos para evangelizar personas, y cuando se les está hablando a las personas de Cristo, creen tener, de verdad, creen tener la potestad de decir sí o no. Y creemos que podemos decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Por ahora no, más adelante tal vez te voy a necesitar. Creemos que se trata de nosotros, en verdad algunos se lo creen. Algunos se sienten, se la pican de que han rechazado a Dios, como si eso se pudiera. Vea lo que dice el Evangelio de Juan, está Jesús hablando acá y dice estas palabras, Juan 6:44: ninguno puede venir a mí, ¿sí qué? Si el Padre que me envió no lo trajere. Estoy seguro que más de alguno de nosotros fue invitado en algún momento a la iglesia y dijo una, dos, tres, cinco veces: no, no, no, otro día, ahí después, el otro año, en Navidad voy a ir, en Semana Santa. Y un día dijo: voy a complacer a este mi amigo, voy a complacer a mi esposa, voy a complacer a los fulanos y los voy a acompañar a la iglesia. Y parece que somos nosotros los que tomamos la decisión de acercarnos a Dios. En la mayoría de los casos, siempre parece como que nació de nosotros. Un día he oído testimonios de decir gente: un día me nació en el corazón y dije, voy a ir a ver qué tal la iglesia. Y entonces se acercaron. Pero de acuerdo a este versículo, ese deseo y ese sentimiento aún en su corazón, la intención en su corazón de voy a ir a ver, a buscar un poco de Dios, nunca nació de nosotros. Es Dios en nosotros atrayéndonos a Él. Un pastor muy famoso que se llama John MacArthur escribe algo muy interesante. Dice, él pone como ejemplo esos lugares donde destruyen los vehículos. No sé aquí por dónde queda eso. No, sí, creo que hacen algo como eso en Corinca. Pero hay unos imanes enormes que cuando los encienden esas cosas, todo lo que está ahí metálico se lo atrae de una sola vez. No puede evitarlo, es tanta la fuerza con la que es atraído que no puede evitar el imán ser atraer todo aquello que está ahí abajo. Y pegan aún los grandes carros, que cómo se levanta un carro, pero encienden ese imán y la fuerza es tanta que lo atrae a sí mismo. Dice John MacArthur, esa es la manera como Dios nos toma a nosotros. Y hay algo interesante, porque ese imán puede tener mucha fuerza, pero si lo que está abajo no es un carro, sino que ponemos un montón de varas de aluminio, sin importar cuán fuerte sea el imán, no va a ser atraído, porque esas partes no son las apropiadas. No va a atraer la misma, no lo va a atraer de la misma manera que lo haría con un metal. Creo que esa es la única razón que tengo para entender por qué nosotros estamos aquí sentados y alguna gente que quizás sea más buena que nosotros no está aquí. ¿Cómo Dios pudo escogernos a nosotros de entre muchos? Dios dijo, pon el imán, y de repente ahí vamos unos jalados para Él y otros no. Otros se quedan allá abajo diciéndonos: loco, bajate, vení, vamos a fregar, qué aburrido que sos, tú otra vez a la iglesia, ¿y qué haces ahí? Y usted dice, salud, ¿pero qué me lleva? Porque dice la Biblia, el Padre nos atrae a Él y venimos hacia Dios y somos de Dios. Y entonces nos pegamos a Él y hay algo que sucede que no podemos explicar. Ya quisiera poder entender cómo sucede, pero no puedo entenderlo. Solamente sé que Dios es amoroso y en su amor nos escogió. Aun cuando no creo que lo podría haber merecido yo, aun cuando me siento cada día todavía indigno de ser yo su hijo, aun cuando cada día me siento inmerecedor de poder estar en su lugar y de poderme llamar siervo de Él, solo sé que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Fue con cada uno y nos apartó y nos escogió para Él. La segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13, dice estas palabras hermosas. Pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Y de qué debemos dar gracias? De que Dios os haya, ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sinceramente, creo que es la única explicación que hay para entender cómo hombres y mujeres, yo sé que aquí hay, entre todos nosotros hay gente que es muy buena. O sea, aquí yo veo casi ángeles en algunos de ustedes. Son pocos, pero veo a algunos que son tan buenos. Pero después veo no los veo a ustedes, pienso en mí pues. Digo, ¿cómo alguien de nuestra talla puede estar en Dios si no es porque Él, a Él le plació llamarnos y escogernos? A través de todos los años de mi vida, duros años de mi vida que he pasado, solo cumplí 37 años apenas. Pero a través de todos los años sirviendo al Señor, tengo 20 años en el ministerio ya. Y a través de todos estos años, si algo me ha impactado en toda mi vida es escuchar testimonios, escuchar gente transformada por Dios. No escuchar solamente, ver gente transformada por Dios. Ver personas que no tenían ni una sola posibilidad de un futuro, ni una sola posibilidad de crear una familia por la forma en que vivían. Personas entregadas totalmente a algún vicio desde que eran muy jóvenes, quizás sin ninguna posibilidad de llegar a un poco de adultos. Lo más lógico era que murieran en el camino por la forma en que vivían. Y un día el Señor maravilloso los escogió, los tomó y sus vidas fueron otras. Y se vuelven hombres de bien, se vuelven esposos de bien, se vuelven, construyen una familia. ¿Cómo alguien explica? ¿Cómo los entendidos, cómo los políticos explican? ¿Cómo pueden explicar los políticos la cantidad de vidas transformadas? De gente, ellos, la gente habla todas estas cosas y dice, no, el plan no sé qué, gastemos tantos millones para no sé qué y no sé cuándo. ¿Qué gran diferencia es poner a Cristo en el corazón de alguien? ¿Acaso no ha hecho una diferencia en ustedes Cristo en su corazón? ¿No nos dio una nueva historia? ¿No nos dio una nueva perspectiva? ¿No nos levantó los ojos y nos puso a verlo a Él por sobre todas las cosas? Gente, cuando estaba muy, muy joven en la iglesia sirviendo, yo recuerdo que una vez se había convertido al Señor un hombre muy, muy famoso, pero para mal. Era un delincuente, un ladronazazazo. No porque hubiera robado mucho, quizás había robado mucho, pero hubo un asalto muy significativo que él hizo y fue una cosa increíble y todo el país hablaba del super asalto que había hecho el super hombre ese. Y yo recuerdo que un día en la iglesia el pastor nos dijo, necesitamos arreglar todo porque mañana va a venir el hermano fulano de tal. Dijo, nosotros, ¿quién es el hermano fulano de tal? Porque decía el nombre de la persona y ninguno sabía quién era el nombre de la persona, solo se le sabía de él su apodo de ladrón. Entonces dijo, ¿no saben quién es? El tal, dijo. Y dijo su apodo de ladrón. Y todos agarrándose las carteras, ¿verdad? Va a venirse. Y recuerdo que llegó. Y cuando llegó, se paró enfrente de toda la iglesia. Y dijo, Cristo cambió mi vida. Yo fui el que robó, dijo. Y lo habían dejado libre ya de la cárcel. Dijo, no entiendo por qué me dejaron libre. Solo puedo entender que Cristo me permitió que llegara a la cárcel. Y en la cárcel conocí a Jesús. Y cuando conocí a Jesús, el Señor me liberó de la cárcel. Porque yo no he hecho nada, yo no he mentido nada. Aquí estoy enfrente de ustedes, dijo. Y les digo, yo fui el que robó eso. Dijo, pero ya no soy la misma persona. Cristo transformó mi vida. Yo les he contado, creo que les he contado alguna vez. Un día estábamos predicando, salíamos todos los sábados a evangelizar. Y un día habíamos ido a evangelizar allá por Zaragoza. Y entonces cuando estábamos allá predicando, hacíamos, está aquí ahora el pastor Rodolfo Flores con nosotros esta mañana, un amigo y un hermano mío. Y estábamos junto con otro grupo de amigos que servíamos en un ministerio, hacíamos dramas y cosas como esas. Y me recuerdo que estábamos subidos en un camión haciendo canciones y bailando. Ustedes me vieran bailando. Un día les voy a dar la muestra para que vean lo que es bueno. Pero estábamos ahí haciendo toda esta cosa. Y de repente, cuando estábamos en medio de todo el show, apareció un bolo. Y el bolo se vino a parar enfrente de la tarima y nos hacía burla. Y él saltaba ahí enfrente de nosotros haciéndonos burla. Y nosotros estábamos ahí, este bolo. Siempre, más de alguna vez aparecía algún bolo. Y entonces terminamos nosotros los dramas, se ponía una película y el bolo estaba ahí gritando toda la tarde del evento. ¡Amén, hermano! ¡Así es, hermano! Y estábamos ya hostigados y nosotros diciendo, Señor, haz algo, Señor. ¿Qué tal un paro cardíaco acá ahorita o alguna manifestación sobrenatural? Y entonces estábamos tratando de queríamos que se callara ya y dejara al resto en paz. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, se fue quedando ahí. Cuando terminó toda la actividad, se hizo un llamado para las personas que querían aceptar a Jesús. ¿Y quién cree que venía? El bolo llorando. Hermano, mire. Y yo recuerdo justamente, lo tengo tan grabado, porque mi mamá fue y lo tomó al bolo. Y nosotros decíamos, ¿para qué habla con el bolo? Y por lo que veo, le gusta andar jalando gente, porque ayer ese video también lo ha grabado ahí en medio de... No, son bromas, mamita. Y entonces fue y oró con él. Y después que oró con él, el hombre recibió a Jesús. No puede suceder eso si es que Dios no ha escogido a alguien. Es Dios quien nos pone. A nosotros en las clases de teología nos decían, con los bolos no hablen, porque ya cuando se echan después la dormida, se les olvidó lo que hicieron. Y nosotros nos fuimos de ahí. No sé cuántos años pasaron. Después de muchos años, un día yo estaba en la iglesia y había una graduación de pastores. Y cuando estaba ahí parado, me dijeron que alguien quería hablar conmigo. ¿Y conmigo por qué? Pero fui. Y cuando llego hasta ahí, estaba una de las personas que se estaba graduando de teología, como pastor, vestido de traje y todo. Y me dice, hermano, ¿cómo está? Hermano Mauricio, mucho gusto. Yo nunca me he olvidado de usted. ¿Se acuerda usted de mí? Y le digo, no me recuerdo o cómo nos conocimos. Y me dice, no, yo hoy quiero que usted se recuerde de mí. Y quiero que vaya y le diga a su mamá que ella hizo una obra increíble una tarde. Dice, un día ustedes llegaron a Zaragoza y estaban predicando. Y había un bolo que se apareció en medio de todos. Y le digo, sí, todavía lo tengo en mente. Le digo, todavía le digo al Señor, ¿por qué no se lo llevó? Y me dice, ese día le entregué mi vida a Jesús. De verdad le entregué mi vida a Jesús. Y mi vida nunca más volvió a ser igual. Dice, y ahora estoy aquí graduándome como pastor, porque estoy sirviendo en algún lugar de allá de Zaragoza. Guillermo Arevalo se llamaba, creo. No, dice, y estoy sirviendo ahora. Dice, Dice, y quiero que vea que está aquí mi esposa y mis hijos, que los había perdido por la vida en que estaba llevando. Les había prometido muchas veces que iba a dejar de tomar y nunca lo hacía, porque no podía hacerlo. Pero ese día que le entregué mi vida a Jesús, mi vida se cambió por completo. Y aquí está mi esposa y aquí están mis hijos. Y yo quiero decirle que gracias a su mamá. Y digo, al final solo es un instrumento, pero es gracias a esa misericordia de Dios y que nos escogió. Y yo sé que tal vez la gran mayoría de nuestras historias no son tan dramáticas y escandalosas como esa. Pero es que usted nunca puede entender a lo que podría haber llegado si Jesús no lo hubiera escogido y lo tuviera sentado aquí esta mañana. Es que usted y yo no podemos comprender a dónde estaríamos ahora parados si Jesús no hubiera marcado nuestras vidas y, como el imán inmenso, nos hubiera traído a Él desde hace el tiempo que sea que venimos a Él. No podemos comprender la historia de nuestras familias si ahora mismo no estuviéramos en Dios. Aún ahora, aún así, quizás las cosas son difíciles, pero no podemos comprender cómo sería si Jesús no estuviera detrás de nosotros, mostrándonos todo su amor, su misericordia y su gracia. ¿No creen que Él merece un aplauso de nuestra parte esta mañana? El método que Él usó era que nos eligió. Dice, nos escogió, dice Efesios 1:4. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La segunda cosa que nos revela, que es más que obvio, es cuál es el objeto que escogió. Somos nosotros, sus elegidos. No sé, les repito esto y no sé cuánto tendría que repetirlo, pero no puedo comprender por qué Dios nos escogió. Porque no había ninguna razón o algún argumento, no nos había conocido, no dijo a estos sí, a estos no, pero es la forma en que Él actúa. Siempre lo hizo de esa manera. Ustedes leen la Biblia y se dan cuenta que de entre todas las naciones, Dios escogió a la nación de Israel. Ustedes se dan cuenta que entre Isaac e Ismael, Dios escogió a Isaac y no a Ismael. Se dan cuenta que así en el resto de la historia. Lo único que me hace entender es que somos bendecidos enormemente porque Él nos escogió. No quiero entender por qué ni cómo, solo quiero celebrar y agradecer y honrarle porque Él lo hizo. Y quiero vivir cada día diciéndole gracias, Señor, porque me escogiste a mí, a mi familia y a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor que nos escogió. La otra cosa que nos revela esto, que es también obvia en el texto, dice, según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. El tiempo en el que lo hizo en la eternidad pasada. Es sorprendente cómo puede Dios hacer esto. Antes de la creación, antes de que la Biblia fuera escrita, antes de cada relato que la Biblia nos cuenta, antes de cada historia, antes de Adán, antes de Noé, antes de Job, Dios nos había escogido. Ni tan siquiera habíamos nacido. No había ninguna seña de nosotros. Y Dios nos había escogido. Desde antes de la fundación del mundo, le pertenecíamos a Él. Somos suyos. Estamos para Él, vivimos para Él. Lo que es importante que entendamos esta mañana es la última parte del versículo, porque nos lo dice todo bien claro. Nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Nos escogió, dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos somos, como les he dicho estas semanas, no por las cosas que hacemos, no por la conducta que tenemos. Somos santos porque somos de Él. La razón por la que podemos llamarnos santos no es porque tengamos una conducta. Esta conducta que deberíamos tener es la evidencia de que somos hijos de Él. No es el requisito para ser llamados santos. No es el requisito para ser suyos. Como somos suyos, deberíamos tener una conducta de acuerdo y una vida tal y como Él la describe. El propósito de Dios al escogernos no solo era salvarnos, era transformarnos, hacernos como Jesús, que es lo que hemos estado leyendo anteriormente. La vida santa no es un requisito para que Dios nos elija, es la evidencia de que hemos sido elegidos por Él. Creo que es tan sencillo de entenderlo y de verlo. ¿Y por qué Dios quiere que seamos santos? Porque santo significa ser apartado, diferente, si quiere llamarlo así. El templo era un lugar santo porque era diferente al resto de los lugares. Los sacerdotes eran santos porque eran gente apartada, diferente a los demás. La nación de Dios era una nación santa porque era apartada, diferente a los demás. Nosotros somos llamados santos, diferentes, apartados. ¿Tenemos nosotros una vida diferente a la de los demás? Permitimos a Cristo hacer una diferencia en nuestras vidas por lo que Él ha hecho en nosotros. Dice siempre en el libro de Efesios, un poco adelante, en el capítulo 5, versículo 27, hablando de la iglesia, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es obvio que Pablo no está hablando acerca de está hablando Pablo acerca de nuestra posición y no de nuestras prácticas. Es que si se tratara de nuestras prácticas, todos nosotros somos carne y somos imperfecta y pecado, hay pecado en nosotros. Y eso está ahí en nuestras vidas. Pero nuestra posición en Cristo es: somos santos. Les he repetido esto tantas veces ahora y el miércoles también en el estudio bíblico, pero la alabanza preciosa que cantamos, que ojalá y podamos cantar al final, en esta en la que cantamos y decimos: su rectitud por la fe es nuestra. No es que somos rectos nosotros, no es que hemos sido perfectos nosotros, pero como estamos en Él, somos santos. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve santos. Porque el Cordero sin pecado que vino y se entregó, el Cordero que fue inmolado, que se entregó en la cruz, derramó su sangre, perdonó, cubrió todo lo que había que pagar, lo pagó todo Él. Y como nosotros estamos en Él, nosotros somos parte de ese mismo. Estamos ahí junto con Él y estamos como parte de esto. ¿Qué más nos revela el texto? En el versículo número 5 ahora, Efesios 1:5. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Cuál era la motivación? Dice, ¿en qué? En amor. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor. Obviamente no un amor humano imperfecto. Les decía un día de estos que cualquier experiencia de amor que todos nosotros hemos probado humana, todas son imperfectas. Porque pues, son por hombres y mujeres imperfectos. El amor humano falla, se equivoca. El amor humano traiciona a veces. El amor humano es tonto a veces, la mayor parte. Y no se diga ciego. El amor humano falla. El amor de Dios nunca falla. Cuando Dios nos dice que Él lo hizo todo esto por amor, usted debe entender que nos está hablando de un amor que nosotros nunca antes hemos podido experimentar, ni vamos a experimentar en una relación de esta tierra. El amor de Dios es solo el amor de Dios. Nada se parece al amor con que Él nos ama. Porque todo ese plan maravilloso, toda esta gran preparación, todo este escogernos desde antes de la fundación del mundo, no lo hizo esperando recibir algo de nosotros. El amor humano me da algo, pero está esperando una respuesta. El amor humano está actuando, pero siempre y cuando resulte a favor de sus propósitos. Yo estoy dispuesto a amarte, dice la señora, siempre y cuando Pati me tiene un gran listado de cosas. Algunas me las ha perdonado, pero en otras me ha dicho, yo te voy a amar siempre, pero el día que tal, me dice. Para que lo entienda, el día que tal, así me lo ha dicho. El amor humano es condicionante. El amor humano tiene límites. La gente dice, yo lo amo, pero hasta ahí no sé si voy a poder llegar. El amor humano se cansa. Yo amo, pero yo creo que ya es demasiado. Ya pasé mucho tiempo esperando. El amor de Dios es amor. Es perfecto. Es inigualable. ¿Quiere entenderlo? Fácil. Lo sigue amando a usted y a mí. Yo digo, si quiero entender el amor de Dios, solo debo entender que ahora todavía me sigue diciendo, te amo. El amor de Dios no es una cosa que solo habla y dice y repite mucho. Lo demostró. Jesús se paró en Juan capítulo 15 y versículo 13 ante los discípulos y les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Él lo hizo. Él no solo lo contó, Él lo hizo. Él entregó su vida por amor de nosotros. Cuando en Getsemaní el Señor se paró a orar y le decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Yo imagino que ese ya era el momento de quiebre. Cualquiera de nosotros ahí pega la carrera. El amor humano ahí se zafa. Porque uno dice, ya no siento. Por cierto, el otro domingo vamos a tener un día especial de amor. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en Efesios y vamos a ocuparnos de hablar de amor. Hablando de amor se va a llamar el mensaje del próximo domingo. Hablando de la familia y del amor. Pero ese era el momento apropiado para salir huyendo. Pero el amor que Él tiene, que es perfecto, Él que es amor en esencia, simplemente se quedó ahí. No se rindió. No renunció. No se detuvo al final de la carrera. No empezó a ver que las cosas se ponían difíciles con todo el maltrato y la forma que estaba soportando. No quedó ahí a medio camino y dijo, no, así ya no puedo. No, yo no esperaba que fuera tan duro esto. Yo no esperaba que fuera tan difícil. Y ahí empezó a salirse. No, se mantuvo hasta el final. Soportó hasta el final. Llegó hasta el último instante. Terminó colgado en la cruz. Y aunque suene un poco cursi, lo hizo por usted. Lo hizo solamente porque le amaba y quería mostrarle cuánto le amaba, que estaba ocupando el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Solo porque nos amó. No hay ninguna participación humana. En el versículo de Efesios 1:5 dice, lo hizo en amor, solamente por eso. No hay un esfuerzo nuestro. No hay un yo le he servido por muchos años, así es que creo que me gano el amor de Él. No. Lo hizo aún pensando que usted y yo éramos imperfectos. Vea cómo lo dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué era misericordia? Y dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Aún? Miren, si hay una cosa bien bonita. El año pasado mi hija mía se graduó de preparatoria. Y entonces me tocó ir a mí a los ensayos con ella para hacer la entrada en el colegio. Ahí, taranana. No, esa no es vea. Dios mío, guárdame de esas canciones del diablo para mi hija. No, era otra canción. Y entonces íbamos entrando con mi hija para la graduación. Y uno ahí tan orgulloso. Yo quería no poner cara, tanta cara de bobo. Yo no quería que ningún video quedara de evidencia por la cara que llevaba de... No sé, usted sabe, ¿verdad? Todos los que ya pasaron por eso o han ido a una de esas cosas. Si están haciendo apenas preparatoria, pero todos vamos caminando ahí como que... Oh, como que, mire, el premio Nobel, mi hija, ya. Y entonces iba caminando ahí en medio de ella, totalmente orgulloso y feliz me sentía, porque ya mi hija llegó a preparatoria. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién llega a preparatoria? ¿Ah? Y pues da esta sensación de gozo, y al final yo la quería abrazar fuerte y decirle tantas cosas porque lo logró, llegó más lejos que su padre. Pero es con orgullo, o sea, por lo que ella ha hecho, fue su esfuerzo todos los días al colegio, una mañana, todo el día estudiando. Dios no podría sentirse de esa manera con nosotros, ¿verdad? Por mis méritos, Dios no podría venir caminando a la par mía y decir, ¡qué hijazo que tengo! No por gusto le puse Mauricito. Dios no podría caminar a la par mía sintiéndose orgulloso por mis actos. La experiencia que yo tenía con mi hija, Él no la podría tener conmigo por mis esfuerzos, por mis méritos. Dios no podría decir qué super año que ha vivido, qué testimonio más perfecto, qué lenguaje más ideal, qué hombre, qué pensamientos más perfectos y puros los que tiene todos los hombres que están acá. Dios no podría venir a hacer un culto aquí ahora y decir, aquí vengo a dar gracias por los pensamientos tan puros y perfectos de todos los hombres que están aquí ahorita, que están agachando la cabeza porque no quieren que pensemos que son ellos. Eso no lo podría hacer, jamás. Pero aún sabiendo eso, Él dijo, yo estoy dispuesto a amarlos. La motivación solo era amor. Perdón que les diga esto, pero no es sorprendente nuestro Dios. No es maravilloso nuestro Dios. No es acaso suficientes razones estas nada más. Falta por ver toda la carta de Efesios, que cada día nos va a encantar y sorprender más. Pero solo esto acaso no es suficiente para poder decir, yo quiero vivir mi vida para ti. Yo quiero entender que verdaderamente solo necesito vivir para ti y para tu gloria. No todas las cosas con las que vivo añorando y soñando y pensando. ¿Cuál fue la motivación de Dios? Simplemente amor. Y el resultado, miren lo que dice el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos. Estoy en 1:5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál fue el resultado de ese amor? Nos adoptó. Había un muchacho que caminaba, no sé por qué otros lados, pero por nuestra colonia caminaba con mucha frecuencia. No sé realmente si se llamaba Benjamín o alguien le puso, porque en realidad nunca habló. Alguien dijo que se llamaba Benjamín, entonces todos le decíamos ya Benjamín. Pero era... andaba con una como un sobre todo, el pelo larguísimo y tostadísimo de no sé cuánto tiempo sin bañarse, no hablaba nada, un olor terrible, se veía joven, caminaba como a nada, por como a no sé cuántos centímetros por hora, o sea, caminaba. Andaba con sus cosas jalándola y ahí caminaba, no hablaba nada, toda la cara sucia, un olor horrible, y pasaba por todos lados en la colonia y le decían cosas y le pasaba y él no le hablaba a nadie. Un día alguien en la cuadra tuvo un acto sorprendente, porque lo agarraron a Benjamín, dijeron vení, y lo metieron a la casa. Bueno, le ofrecían comida y no agarraba, solo andaba directo. Y entonces un día alguien lo tomó y lo metió a la casa. Y cuando salió de regreso, Benjamín ya era otro, era más Benji que Benjamín. Lo bañaron, le arreglaron el cabello, le quitaron toda la barba, le pusieron una ropa nueva. Bañadito ya, perfumado, toda la ropa nueva. Y abrieron la puerta y todos afuera esperando a ver qué iba a pasar con el Benjamín. Y salió Benjamín a 20 kilómetros por segundo, vestido igual, a seguir con su vida igual. Era un gran acto de amor para todos nosotros. Díganme ustedes si no será un gran acto de amor. Nadie hace eso. Nadie agarra a una persona que anda en la calle y la pone dentro de su casa y la viste y la baña. Porque imagino que no le dijo, métete al baño y ahí hay agua y champú y jabón y bañate. No creo que él lo haya podido hacer. Alguien tuvo que irse con él y lo bañaron, lo fumigaron, no sé cuántas cosas deben haber hecho, pero lo tuvieron que preparar, le cortaron el cabello, le hicieron la barba, lo vistieron de nuevo y le dieron todo eso. Eso ya es un gran acto de amor, ¿no les parece a ustedes? De hecho, es casi para ser un héroe hacer un acto tan bondadoso como ese. Y aunque era un gran acto de amor, esa familia hizo ese esfuerzo y todo ese sacrificio, pero no lo adoptó. Porque eso es otra cosa. Eso es llevarlo a su casa, ponerlo a la par del resto de la familia y decir, ahora sos uno más aquí está la mesa, en esta mesa, y a partir de hoy este es tu lugar. Y puedes comer de todo lo que hay en la refri y aquí te amamos como alguien más. Eso era otra cosa. Tuvieron un gran gesto de amor, pero eso no es adoptar. Dios tuvo un gran acto de amor con nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, nos dio vida. Y eso podría haber sido lindo en el sentido de simplemente darnos una gran lavada, bañarnos, limpiarnos de nuestros pecados, decir sos perdonado, agarrar a cada uno de nosotros y decir tenías pecados sobre tu vida, si los confesaste a Jesús ya no tienes más pecados, eres libre de pecado, puedes irte tranquilamente y seguir con tu vida. Pero Él no solo nos limpió, nos perdonó, sino que nos adoptó. ¿Saben qué hizo? Voy a volver a la historia de Benjamín. Era llevar a Benjamín a la casa y decirle, Benjamín, a partir de ahora, tú sos el nuevo heredero de esta casa. Sí, aquí tengo el resto de mis hijos, pero a partir de ahora está repartida toda la herencia acá contigo. Tienes derecho a un cuarto. Tienes derecho a pedir pisto todas las mañanas para a la hora de salir. Tienes derecho a comer de tú que comemos. Tienes derecho a ser parte de esta familia. A partir de ahora nuestro apellido es tu apellido ya. A partir de ahora eres parte de esta familia. Si tengo carro, también tienes derecho a usar el carro de la familia. Tienes derecho a ver la televisión como todos los demás y a manejar el control algún rato del día. Tenés todos los derechos de un miembro de esta familia. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. No solamente nos tomó y dijo, vaya, limpito. No nos metió en un car wash y nos sacó y dijo, fuera, listo. Dijo, a partir de ahora tienes todos los derechos de un hijo de Dios. No puede, es tan, decimos tan fácil. Yo he dicho no sé cuántas miles de veces he repetido en mi vida Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Nosotros, hijos de Dios, nosotros, con nuestra vida, con nuestro actuar, con nuestro pensar, nosotros hijos de Dios. Ese era el resultado del versículo. En amor, solo por amor, no por nuestros méritos, no por ganarlo, no por merecerlo, solo por amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y nos pone en la misma condición. Dice, eres igual que el otro, son hermanos ya. Dice, somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo. En la misma posición. Ahora, Dice Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Termino con esto. ¿Qué es lo que... Volvamos a Efesios 1:5. ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál era el final de todo este proceso tan lleno de amor y de misericordia de Dios para con nosotros? Dice Efesios: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál era el fin de todo esto? ¿Cuál es el propósito último de Dios? Dios nos eligió, nos escogió de entre todos. Lo hizo solamente desde antes de la fundación del mundo. Ni el mundo ha sido creado y Él nos escogió. Lo hizo por ningún mérito de nosotros, solo por su amor. ¿Y cuál es el fin? Su propia gloria. Eso es todo. No es nuestra gloria, no es nuestra exaltación, es su gloria. No es nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, es su gloria. Que en todo lo que somos y hacemos, nosotros terminemos dándole gloria a Él. Ese es todo el fin. Filipenses capítulo 2, versículo 13, que sé que varios de los discipulados se lo saben ya de memoria. Filipenses 2:13 dice: porque Dios... A ver quiénes se lo saben. Porque Dios es el que en vosotros... Ya me hacen trampas y empiezan a leerlo, todos diciéndomelo de memoria y con la mirada puesta en la pantalla, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es el fin de Dios? Que nosotros vivamos para su gloria. Que todo lo que hagamos tenga como meta en nuestras vidas darle gloria a Dios. Que Dios sea glorificado en mi conversación. Que Dios sea glorificado en mis actos. Que Dios sea glorificado en mis relaciones. Que Dios sea glorificado en mi trabajo. Que Dios sea glorificado en cada área y aspecto de mi vida. Esa es toda la meta. Si esta mañana, para terminar, yo tengo que una vez más preguntar: ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? La respuesta es simple: necesitamos vivir para su gloria, vivir para alabarlo a Él. Encontré un versículo que yo creo que les va a encantar a ustedes, en Isaías capítulo 43. Dios dice esto: las fieras del campo me honrarán, los chacales, nadie tocando al de lado, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Y dice el 21: este pueblo he creado ¿para qué? Para mí. Mis alabanzas publicará. El Salmo capítulo 19, versículo 1, David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación entera alaba a Dios. Los animales alaban a Dios. La creación alaba a Dios. Los cielos puestos, las estrellas puestas ahí, son una manifestación de alabanza a Dios. ¿Sabe quiénes son lo único que no alaba a Dios? Bueno, no alaban a Dios los ángeles caídos. Y no alaban a Dios los hombres caídos. O sea, los no escogidos. El resto, dice la Biblia, el Salmo capítulo 150, todo lo que respire. Alabe al Señor. Me encanta el que el versículo no tiene un paréntesis y dice cada domingo. Dice todo lo que respire, alabe al Señor. Mientras respira, alabe. Mientras camina, adore. Mientras vive, alabe al Señor. Como les he dicho toda esta mañana, dígame usted si no tenemos cientos de razones para estar agradecidos y alabándole a Él con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y la más importante razón, si no quiere ver todas estas que son una gran evidencia, la otra gran razón que tenemos para alabar a Dios es porque usted no encontrará pleno gozo, plena paz en su vida mientras usted siga siendo una criatura rebelde del escogido de Él. No encontrará plenitud, paz y gozo mientras usted no ocupe su vida para darle gloria a Él. Mientras usted siga creyendo que la vida se trata de usted y que el gozo se trata del suyo y que la paz se trata de la suya. Cuando usted aprende a poner a Dios en el lugar prioritario, en el primer lugar de su vida, usted ganará por sobre todas las cosas. El Señor será glorificado y usted tendrá toda la paz y todo el gozo que siempre anhelamos. ¿No creen que nuestro Dios se merece que le demos un gran aplauso esta mañana? Porque es tan bueno y tan especial con nosotros. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos me quieren acompañar en una tarea para la semana? ¿Qué tal si se anota ahí en su Biblia, en su teléfono o en algún lugar el texto 1 Corintios 10:31 y aprendemos de memoria este versículo durante toda la semana? No está difícil, porque habla de las cosas que hacemos todos los días. Si coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos me acompañan a memorizarlo, el versículo? ¿Sí? Muy bien. Oremos esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por Dios, porque es sorprendente todo lo que tú haces, es sorprendente tus maravillas. Es sorprendente, Señor, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias, Señor, por habernos tomado aún cuando nosotros no podríamos merecerlo. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo hiciste esto. Gracias porque tu propósito hacia nuestras vidas es la santidad, vivir separados, vivir diferente al resto, Señor. Gracias porque todo lo hiciste por amor y ahora podemos estar aquí y llamarnos tus hijos. Queremos vivir para darte gloria a ti, Señor.